El COVID-19 nos está enseñando a marcha forzada la extrema vulnerabilidad de las sociedades del desarrollo, cimentada sobre la desigualdad extrema y la desprotección de amplias capas de la sociedad. Pero también el coronavirus nos está enseñando que la cooperación y el cuidado de los otros es un imperativo que nos salva a todos. La cooperación no es una opción entre otras posibles, es un imperativo moral y práctico inaplazable. Con seguridad que habrá crisis económica, pero hemos de trabajar para que no haya también una crisis social profunda. Hay que luchar, estamos luchando para evitar entre todos el colapso sanitario, pero también para evitar el colapso social. Y en esta tarea, la administración más cercana a los ciudadanos, que es el ayuntamiento, ha de dar los primeros pasos, adelantándose a las otras administraciones más alejadas de la ciudadanía. La crisis del coronavirus obligará a las instituciones a reinventarse y también a la administración local, también al ayuntamiento. Asociaciones, ONG y colectivos sociales se están volcando desde el minuto uno de la pandemia en el cuidado alimentario e higiénico de la población vulnerable. Pero ya es el momento de salir del asistencialismo dependiente y dotar a las familias de una autonomía alimentaria. Y esto solo puede hacerse, únicamente puede hacerse, a través de la creación de una renta municipal, de una renta mínima municipal. Las familias vulnerables de Córdoba no pueden levantarse cada mañana preguntándose si los bancos de alimentos o las asociaciones que les acompañan les darán la bolsa de comida o los alimentos que necesitan. Solo una comunidad que protege a los vulnerables, dotándoles de autonomía, podrá salir adelante. Pues todas las personas necesitamos sentir que somos dueños de nuestra vida. La renta mínima municipal no tiene color. Ha de ser una propuesta asumible por toda la ciudadanía para salir más fuertes, más humanos y más unidos de esta crisis.